Hola amiguitos de Radio Pechone, ¿cómo están hoy? ¡Sí! Bienvenidos una vez más a los viajes de Renan. ¡Sí! Bueno, para comenzar, estaba sonando Los Románticos de Zacateca con la canción Si Tú Estás, del disco Ya Lo Dijo Rufus Taylor, que hace parte de su último trabajo. Y pues hoy, una vez más, con el gran apoyo de mi colaborador, de mi sponsor Mega Upload, vamos a traer un poco de rock and roll mexicano, ya sea de Me Vale Verga Record, de discos, como también de Nene Records, como también un poco de Coco Bass y Bola Records y un montón de disqueras independientes que yo creo que están cogiendo mucha fuerza, pero que su gran fuerte y su filosofía es como la de Do It Yourself, la de DIY. Y pues no sé, les voy a poner ahora a continuación un poco de Los Mundos, un proyecto que hace parte de uno de los integrantes de 60 Tigres y Pijama Party, y esa es la canción Guru. Espero que disfruten el programa hoy de Los Viajes de Renan, porque traemos muchas joyas musicales. ¡Sí! Saturar todo el ambiente, a poco resulta. espero que les haya gustado un poco de los mundos, porque ahora les voy a traer, pues vamos a escuchar un poco del trabajo de estos dos personajes, de 60 Tigres, primero con Animal y después con Pijama Party, porque te hiciste blanco. El primero, 60 Tigres, es una banda que hace unos meses se acabó y sacaron un EP que hace parte de Casa Buenaventura Records. Y Pijama Party es un proyecto, pues, que ya tiene como varios trabajos, y este es de un EP que se llama Michael Está Vivo. Y pues espero que les guste acá en Los Viajes de Renan. Michael, Michael, Michael, Michael, Michael, Michael. Bueno, acá fue 60 Tigres y Pijama Party en los viajes de Renan, uno de los trabajos que me he encontrado últimamente en mi recorrido por el mundo de la red. Recuerden que Los Viajes es un programa patrocinado exclusivamente por Mega Upload y por Radio Pachone. Acuérdense de escribir a Radio Pachone, arroba Gmail o arroba Radio Pachón en Twitter o Radio Pachón Internacional en Facebook. Y pues ahorita vamos a cambiar un poco el sonido, vamos a irlo como evolucionando, porque la idea no es quedarnos como en todo ese rock and roll cuasi punk, sino que nos vamos a ir un poco con los Amparito. Es un proyecto que pues ya lleva muchísimos años y es como bastante conocido en México y yo creo que en toda Latinoamérica. Esta canción se llama Dicen con Nubla, acá en Los Viajes de Renan. Espero que la disfruten. Bueno, esto fue Los Amparito acá en Los Viajes de Renan. Como vieron, es un poco un sonido como experimental, cogiendo un poco los sonidos tradicionales como la música tradicional mexicana, latina. Y pues vamos a ir con Matilda Manzana con una canción que se llama Trópico de Álgebra, su disco del mismo nombre. Y también vamos a escuchar un poco de Celeste en la Sexta, que hace parte de un proyecto de Laiza Onofre de Ubilove, y a continuación de ese proyecto vamos a escuchar Ubilove con la canción Las reinas no pueden escoger lo que su corazón quiere. Estos tres trabajos son un poco más como experimentales, un poco como con sonidos más íntimos, como un poco como de ensueño, perfecto para este lunes. Y pues no sé, escuchen y juzguen ustedes acá en Los Viajes de Renan. Thank you. Matilda Manzana, Celeste en la Cesta, Ubi Love, acá en Los Viajes de Renan. Grandes proyectos musicales con sonidos diferentes a lo que estamos acostumbrados a escuchar de México, ya que últimamente escuchamos como mucha cumbia y mucho, no sé, cosas como Zoé, que son bastante interesantes también, pero que este es un punto de vista totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver de ese grandioso país. Y pues nos vamos a ir con uno de los disqueras o proyectos como de disquera más interesantes que me he encontrado en la red. Se llama Me Vale Verga Discos. Es un proyecto, yo creo que de amigos que también tienen bandas y producen sus propios discos. Y pues han sacado bandas realmente increíbles, ¿no? Desde Juan Cirerol hasta Mentira Mentira. Y pues lo que vamos a escuchar ahora, Soledad, con un EP que se llama, no me acuerdo. Y pues vamos a escuchar Soledad con la canción Repetir, acá en Los Viajes de Renan. Espero que les guste. Thank you. Bueno, acá Soledad en los viajes de Renan con su canción Repetir. Y no sé cómo, no sé si se dan cuenta que me da mucha pereza deshablar y me gusta más poner música. Pues vamos a escuchar como una banda que se llama Laurel Meets the Obsolete con su canción Taken. Este proyecto mexicano es como bastante, pues no sé si evolucionado por decirlo así, pero sí tiene como algo muy europeo de shoegaze, de lo que es lo gótico. Y eso se llama, este disco se llama Under Welfare y hace parte de Captcha Records. No sé, espero que les guste porque las guitarras son muy furiosas y bastante oscuras. Perfectos para, no sé, si vaya a llover. Pero eso, ojalá que no, la verdad. Bueno, muchísimas gracias a Mega Upload. Y acaba Laurel Meets the Obsolete. Thank you. excelente sonido el de Laurel Meets the Obsolete, ¿no? Pues esto es traído por el apoyo de Mega Upload, y acá en los viajes de Renan les traemos cosas que yo creo que no han escuchado. Espero que les haya gustado, y pues a continuación nos vamos a ir con Tony Danza, Mentira Mentira, Ratas del Vaticano y XYX. Les traigo esas cuatro canciones porque realmente vamos a llevar el punto de las guitarras y los gritos a otro nivel, para poder después cambiar de sonidos a algo mucho más cumbiambero oscuro, cumbiambero bailable. Y pues espero que lo gocen. Un poco de Me Vale Verga Discos, un poco de Volar Records, un poco de Nene Records, acá en Los Viajes de Renan. Acuérdense de escribir arroba Radio Pachón en Twitter y dar su opinión acerca del programa, saber lo que quieren escuchar más adelante y para los próximos programas. Gracias, este es Renan. Yeah. Bueno, acá un poco de Tony Danza, Mentira Mentira, Ratas del Vaticano y XYX. En la casa, señores, en la casa. Y pues a mí me gustaría saber qué opinan. Como ustedes se dieron cuenta, los que escucharon el anterior programa, hice un breve repaso de lo que es el rock and roll español actual. Y pues hoy les estoy trayendo un poco de lo que es el rock and roll mexicano. Y pues como a mí me importa mucho la opinión de todos los oyentes en Radio Pachone y sobre todo los seguidores de Los Viajes de Renan, pues me gustaría saber qué quieren escuchar en los otros programas realmente. Y para eso es importante que nos escriban al correo, a Twitter o a Facebook. Y pues cambiando un poco los sonidos y yéndonos como al otro lado de México, como al otro lado de a la otra cara de la moneda. Pues nos vamos a ir un poco de cumbia, con la cumbia, que es bastante sabrosona. Vamos a escuchar un poco de Los Macuanos y de María y José, que hace parte de Coco Bass Records. Y pues realmente estos dos proyectos musicales la saben mover. El primero es un tema dedicado a la salida del expresidente. ¿Cómo se llama? Por favor, díganme. ¿Felipe Calderón? No, Vicente Fox. Vicente Fox. Y pues es un tema dedicado a él. Y el segundo es uno de los últimos temas de María y José, que hace parte de Tony Gallardo II, que vamos a escuchar más adelante. La canción se llama Club Negro. Espero que disfruten un poco de Coco Bass Records acá en Los Viajes de Renan. Thank you. Bueno, lo que escucharon fue un poco de Los Macuanos y María y José de Coco Bass Records. Realmente lo que hemos estado escuchando el día de hoy dentro de la propuesta musical mexicana son disqueras que han venido llevando la filosofía de do it yourself. Son disqueras que son gestionadas por mismas bandas que realmente lo único que les interesa es mostrar su música, mostrar como los diferentes proyectos, y son disqueras que realmente pues no ganan nada ni son grandes industrias, sino que son realmente especializadas en internet. A mí me gustaría saber acá en Colombia cuáles existen, y para eso es importante que nos escriban a Radio Pachón, a Roa Gmail, no sé. Me gustaría también saber qué banda les interesa a ustedes. Y toda la vuelta. Entonces nos vamos a ir un poco de Tony Gallardo 2 con su último hit, Líder Juvenil, acá en Los Viajes de Renan. Listo, espero que les haya gustado un poco de Tony Gallardo 2 Y pues vamos a escuchar Capullo. Vamos a dejar de lado como ese la cumbia y el electropop barato para irnos un poco como al merengue, a la propuesta del merengue psicodélico. Esta banda que realmente ellos producen, hacen toda su música y regalan sus discos. Yo creo que ya van en su tercer disco. Realmente esperamos escuchar un poco del segundo con un tema bastante entretenido que se llama Amor de Semana Santa. Y espero que lo disfruten acá en los viajes de Renan. Espero que les haya gustado Capullo y espero que les haya gustado los viajes de Renan. Realmente hoy con un poco de México. Espero que escriban las sugerencias, que se monten al viaje de Renan y por favor me colaboren un poco con sus opiniones, ya que son importantes y ya que yo no salgo de mi cueva de la red. Cambiando todos los sonidos que veníamos escuchando y para terminar nos vamos a ir con el Johnny Cash mexicano, con el Bob Dylan mexicano, que hace parte de Me Vale Verga Discos, con un tema que se llama I Love You de Juan Cirerol. Espero que les haya gustado este programa. Recuerden que está 100% patrocinado por Mega Upload. Muchísimas gracias por allá. en tus juzgados, señor jefe, y espero que nos escriban, espero que me escriban, espero que en Twitter nos digan todas sus sugerencias. Este es Renan y espero que les haya gustado. Hasta dentro de 15 días. Yo, antes de irte, quiero decirte que estoy muy triste. Pues yo, I love you. No, quiero perderte. Sería mi muerte al no tenerte. Pues yo, necesito, te amo, no sé estar sin ti. I love you, déjame estar cerca de ti. Yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti.